Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Y justa como siempre, ha concluido la primera fase del campeonato de fútbol. Ahora viene la parte en la que los futbolistas recuerdan para qué han saltado a la cancha, se ponen a jugar a tope o casi, y dan muchas emociones. Cada año se dice, y lo repetimos por mera fórmula, la liguilla es un buen recurso, pero tendrían que calificar los 8 que tengan mejores números para evitar la presencia de colados, como el San Luis, que con 21 puntos y la suerte de formar parte del grupo más débil, estará en la fiesta final, y en un fútbol tan irregular como el nuestro, hasta campeón podría resultar pese a la goleada que le recetó el débil Querétaro en la última jornada. Pero en fin, lo mismo se dice cada año. Pero las reglas son las reglas y no hay purrún. Ah, pero qué improbable es nuestro fútbol. Lo que es en él no hay quien acierte. Mire, desde hace un tiempo juego una quiniela semanal vía internet, igual que lo hacen miles y miles de aficionados en México y en el mundo. Es padre probarse cada semana. Por cada acierto me dan un punto, es decir, hay 153 oportunidades a lo largo de la primera fase del campeonato, una por partido. ¿Saben cuántos puntos llevo? 54 puntos, sin tomar en cuenta la última jornada, es decir, estoy abajito de media tabla y ya sin oportunidad de cobrar. En dos jornadas, una de ellas la antepasada, logré un solo punto de 9 posibles. No son modos, es ridículo. ¿Es que soy muy malo para pronosticar o es que nuestro fútbol es absolutamente irregular? Creo que las dos cosas, aunque debo señalar que mis errores no son tan frecuentes en el béisbol y en el fútbol americano, donde tengo mejores números, no mucho, pero mejores números. Ah, pero lo que es en el fútbol local no hay quien la haga, porque el gigante de hoy es el enano de mañana y viceversa. El caso de los campeones Pumas, que tuvieron un torneo de pesadilla, lo demuestra. De las Chivas, con todo y su arrastre de hinchas, de pasiones, podemos decir lo mismo, aunque estuvieran a un solo gol que tuvo en las botas y desperdició Omar Bravo de calificar. Pero mire, gol o no gol, la temporada que hicieron no merecía más de lo que recibieron. Lo mismo que el Atlas, cuyo general de las derrotas seguramente amenazará con irse y recibirá un aumento de sueldo. No, Monarcas hizo una excelente temporada, conducido aquí sí por Tomás Boy, pero pareció perder gas al final, lo mismo que Monterrey, un equipo que depende del juego de Suazo como el campo de la lluvia. El juego final entre ambos fue un bostezo, pero ambos tienen para mucho más. Santos, muy duro siempre, muy experimentado, con Ludueña, Quintero, El Lorito, seguramente Bozo, Puebla, puede un trecho Chelis, como dirían en el hipódromo. América, un buen manojo de individualidades sobre una defensiva de merengue. Ya pueden los Esqueda, los Reina, los Montenegro y los Cabañas tomar la ventaja, que seguramente los de atrás la perderán, sin Mosquera, pese a que Ochoa crece cada vez más. Toluca y Cruz Azul son, para volver al hipódromo y a su lenguaje, los soles de la tarde. Los dos parecen sólidos, bien manejados, experimentados, dueños de lo que hacen. Podría repetirse la final de hace un año. Pero si el fútbol en sí mismo es improbable, ya sabe usted, un segunda B goleó al Real Madrid y lo eliminó, el México lo es mucho más. Mañana millonario, pasado mendigo, como dice la canción. En fin, todo puede pasar, lo cual es una buena manera de lavarse las manos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.